Ahora, dentro de poco, casi que lo anunciamos nosotros antes que la presidenta, van a anunciar con bombos y platillos un tren que conecta el norte argentino con el norte chileno, como hermanar los pueblos. Ese tren responde a un proyecto del corredor interoceánico, donde un tren de Perú se conecta con un tren de Chile y los minerales que se extraen de los tres países no tienen que moverse por suelo argentino durante un trayecto tan extenso, sino que salen directamente por el puerto de Chile, y eso se va a anunciar con algún tren de pasajeros que va a tener un servicio mínimo y lamentable, pero que en realidad el Estado construye las vías del saqueo de nuestro país para la burguesía extranjera y imperialista, ¿por qué no? Sí, esto sí. Mismo ocurre justamente con las construcciones de las rutas, ¿no? En muchos lugares, en muchos pueblos se han construido rutas diciendo justamente que se las construye para el beneficio del pueblo, y en realidad son rutas que llevan a las mineras. Así, ¿no? Es, así es. Es algo parecido en Bolivia hace poco. Hubo una lucha muy grande porque la transamazónica... En el Beni. Exacto. Y continuaba sobre territorio de pueblos originarios. Les hacía pelota la ecología y toda la zona ambiental. Y claro, no, pero eso favorece a los pueblos, no favorece a nadie. Eso favorece, va a nadie. No favorece a los pueblos, favorece exclusivamente a la explotación de las grandes empresas, de los grandes monopolios internacionales. Nosotros ahora, sería interesante que nos llamen. ¿A dónde nos tienen que llamar? Al 5433-3607. Bárbaro. Pues yo no tengo el número encima. No, cada vez que quiero llamar no puedo porque no tengo el número, y no está Mariana que me diga, llamá a tal número. Es importante que ella esté al lado mío y me diga, tenés que llamar a este lugar. No, el tema es, cuando hablábamos del transporte recién, decíamos, y es una, lo sabe todo el mundo, la inmensa mayoría lo utilizan los trabajadores. Entonces sería bueno que nos comenten, nos llamen y comenten hoy o el sábado que viene, cuáles experiencias han tenido últimamente, porque el viajar también en estos colectivos truchos, como decía Lucita en uno de los párrafos de su intervención, también es toda una odisea. Porque es un riesgo. Es todo un riesgo, claro. Exactamente, es un viaje, ni siquiera es un viaje de ida, es un viaje, no sabe a dónde termina, porque es absolutamente lo antiseguro por excelencia. Sí, sí. Además está a la vista de todos eso, igual, no es que salen de lugares demasiado extraños. No, al contrario. De los grandes centros. Sí, en Puente La Noria están en la rotonda esperando que la gente que se baje, y eso termina siendo un servicio que buscan laburantes para ganar el sustento en barriadas que no le interesa al sistema. Claro. Y son barriadas que tienen que moverse por calles de barro, por lugares complicados para moverse a pie, y que apelan a esto, y que termina siendo vital para ellos, pero que en realidad el Estado tendría que nutrir esos barrios de asfalto, de cloacas, de luz, de todo, y de un servicio de transporte fluido. Así es. A mí me pasa muchas veces que con mis amigos las reuniones tienen que ser de 12 de la noche a 6 de la mañana, no por pernoctar, sino porque después de las 10 de la noche no tenés con qué viajar. No tenés cómo volverte. Después de las 12 no podés volverte a tu casa. Así es. Esa es la excusa perfecta, es lo que me dice a mí en realidad. Claro. No sabía cómo encontró la vuelta, ¿no? Para eso sirve Sembradores de Viento. Claro. Es un servicio para buscar excusas. Vamos. Esto que estamos escuchando, porque me cansé, la callo a mi compañera, otra pasión, el Club Temperley. Hoy estamos en el centenario, está la hinchada de Temperley de fondo acá en el programa. Se lo dedicamos a Yasky, el centenario de Temperley, dedicamos a Yasky el centenario de Temperley, el 2-1 que se comió los Andes la semana pasada. Si bien la lista burocrática de Suteba, encabezada por Yasky, es la lista celeste, nada tiene que ver con el Club Temperley. De hecho, en las elecciones de Suteba, el amigo Yasky, ¿a quién apela? Los Andes, a la barra brava de los Andes, porque como todo burócrata sindical, no tiene bases y las bases las compra, y las compra apelando a lo más nefasto de esta realidad triste que son las barras bravas, no los hinchas de fútbol que hoy están festejando en el Club Temperley, cientos y miles alentando al club. Así que no sé, David, si vos, después de esto que es más importante que todo lo del programa, ¿querés comentar algo o vamos a una pausa? Mariana tiene algo para comentar. Yo les quería comentar que AT Sur está convocando justamente a una concentración para el martes 6 de noviembre, es decir, este martes próximo, por el abandono de tareas por turno y movilización al Consejo Escolar. Se van a concentrar a las 9:30 de la mañana en la Plaza de Lomas. Algunas de las consignas que van a intentar poner en palabras son la reapertura de paritarias, la cobertura de cargos, un cese en cargo, la suspensión de la prestataria y estatización del servicio de reconocimientos médicos y pase a planta de todos los mensualizados. Así que recordamos, el martes 6 de noviembre, el próximo martes, AT Sur hace una convocatoria a las 9:30 de la mañana en la Plaza de Lomas. Bueno, ahí sigue la hinchada de Temperley. Vamos a una musiquita. Acá leemos en ANRED, en la página de ANRED, una agencia de noticias que trabaja en forma solidaria en general con todos los medios alternativos, que otra vez las patotas de la UTA y DOTA están activas. Mientras tres delegados, dice exactamente, lo leo textual, mientras tres delegados de la línea 60 de Monza se solidarizaban con un chofer de la línea 430 despedido que estaba encadenado en la terminal, llegaron matones armados con armas de fuego y garrotes metálicos enviados por la UTA, Unión de Tranviarios Automotor, y la empresa DOTA, para desalojar al chofer despedido, y amenazaron de muerte a los delegados de la 60, apoyando sus armas en la cabeza y en el pecho de los trabajadores. Gracias a la paralización de la línea 60, la patota se fue. Esto es impresionante, como no solamente lo que hacen, porque esto en realidad, si vamos a la historia de lo que es la Unión Tranviaria de los Automotor, la UTA, no debe sorprender, sí indignar, pero no sorprender. Es práctica normal de la patota. Bueno, vayamos a lo que hablábamos ya las semanas anteriores, a la muerte de Mariano Ferreira, justamente asesinado por la patota de Ferroviarios. Sí, en este caso es la misma patota que les hizo la vida imposible a los metrodelegados y por lo cual tuvieron que crear un sindicato alternativo. Porque dentro de un gremio donde las patotas rigen es imposible que haya democracia de base. Así es. Pero eso no es todo. El 2 de noviembre, en la madrugada, desconocidos incendiaron la puerta de su domicilio en Lanús la camioneta Fiat de Luciano del Percio, chofer delegado de las líneas 135, perteneciente al grupo DOTA. Más tarde, en medio de una asamblea realizada en la terminal de la empresa, ubicada en el barrio porteño de Pompeya, una patota sindical de la misma empresa agredió brutalmente al chofer. Es decir, estas maniobras, y esto tiene que quedar claro, no se trata de locos sueltos, no se trata de patoteros cuentapropistas. Estos tipos funcionan bajo la orden y el pedido expreso de los empresarios. Y esto está absolutamente avalado por todos lados, porque el Ministerio de Trabajo no hace absolutamente nada, de ninguna instancia gubernamental oficial de ninguna especie hace absolutamente nada, y evidentemente hasta hay jueces que están involucrados en esto, porque las cosas siguen pasando y acá no ha pasado nada. Entonces es importante que veamos que no se trata de algo fuera de lo común, un exabrupto de algunos, alguien se le escapó y le pegó a otro. No, acá son cosas planificadas que tienen que ver con con la vida sindical, y como bien decía Andrés, es una forma de decirle a los trabajadores: ustedes quieren participar en la vida sindical, se la tienen que bancar, o hacen lo que nosotros queremos o la van a ligar. Sí, igual recordar que si bien están las patotas y estos burócratas al servicio de la patronal, hay organizaciones alternativas donde los trabajadores se pueden nuclear, se organizan y pueden resistir estos embates. Justamente eso que estás diciendo también es lo que permite que la lucha continúe. Es lo que le da aire a estos compañeros de la línea 60 o de la línea DOTA, que están en contra de la patota y demás, sigan luchando. Es decir, hay un respaldo no pequeño, todavía no lo suficiente numerosa como para echar a la patota, a la burocracia sindical, pero digamos, se va organizando de a poco y va creando las condiciones para que en algún momento se la pueda desterrar a esta patota, ¿sí? Sí.